Y nos vamos ahora a Córdoba, porque en el día de ayer referentes de distintos sectores de la comunicación estuvieron realizando un pronunciamiento contra el decreto de necesidad y urgencia que lanzó el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, con la supuesta intención de garantizar la libertad de expresión, pero también contra otras movidas como el decreto que impulsó Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y contra este intento de hacer una ley que están pergeñando Proyecto Sur, la coalición cívica y el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Y una de las personas que estuvo en esta presentación fue nuestro compañero de Radio Sur de Córdoba, Mario Farías, integrante de la Mesa Nacional de FARC. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pepe. Bueno Mario, ¿cuál fue el sentido de esta presentación que juntó a mucha gente que tiene que ver con la comunicación en Córdoba en el día de ayer? Bueno, mira, distintos sectores ligados a la comunicación, distintos gremios, sectores estudiantiles, organizaciones sociales, trabajamos un documento, acordamos un documento para rechazar el decreto provincial 525, firmado por el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, y justamente tiene que ver con que en el día de hoy, en la legislatura de Córdoba, esto va a ser convertido en ley. A propósito además de que la legislatura de Córdoba es unicameral y tiene mayoría automática, es decir que ya tienen asegurada, digamos, la mayoría y esto se va a transformar en ley. Lo rechazamos expresamente porque es evidente que este decreto, en consonancia con lo que propone Macri en la ciudad de Buenos Aires, Francisco Narváez en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con la actitud de salvaguardar los intereses de los grupos concentrados de comunicación. Y de eso sabemos mucho aquí en Córdoba, porque bueno, tenemos un cerco mediático impresionante. Los invitados, justamente en la primera fila, a escuchar el anuncio del decreto 525 fueron los directivos de Clarín en Córdoba y los directivos de Cadena 3. Así que estaba claro quiénes eran los destinatarios directos de esta acción. Lo importante es que, ayer dimos a conocer este documento que lo han firmado muchísimos sectores sociales y políticos y culturales de aquí de la provincia de Córdoba, rechazando este decreto, que además en algún sentido tiene algunas contradicciones con la propia Constitución Provincial, porque el artículo 51 de la Constitución Provincial habla claramente de que en el ámbito de la provincia de Córdoba están prohibidos los monopolios públicos o privados en el ámbito de la información. Y por otro lado, porque el gobernador de la Sota, que dice defender la libertad de expresión con acciones concretas y muy contundentes, se ha manifestado y ha actuado totalmente en forma contradictoria con este decreto, a partir de algunos hechos que nosotros señalamos. Por ejemplo, el cierre de distintas estaciones de televisión digital abierta en la provincia de Córdoba, que después se revirtió parcialmente en la justicia. No ha designado el representante de Córdoba en el COFECA, en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Tiene una deuda muy importante la provincia con los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, uno de los medios críticos de su gestión. En fin, serían innumerables la cantidad de cuestiones que nosotros tenemos para puntualizar del gobernador de la Sota, que ahora resulta ser el abanderado de la libertad de expresión. Mario, ¿y cómo se ve desde Córdoba lo que se intenta en Buenos Aires, que es dar un paso más, porque en este caso se intenta aprobar, creo que en el día de mañana, una ley que está consensuada entre Proyecto Sur, la coalición cívica y el macrismo, ya directamente para intentar poner un freno a la ley de servicios de comunicación audiovisual? Claramente, nosotros ayer también lo manifestamos, esta herramienta jurídica que van a convalidar hoy aquí en Córdoba y en estos días allí en la ciudad de Buenos Aires, es un recurso al cual van a apelar seguramente los grupos monopólicos concentrados de medios en la medida en que la Corte Suprema ratifique la constitucionalidad de la ley 26.522. Creo que la estrategia es, a posteriori de eso, y cuando se vayan a tomar algunas medidas en consonancia, esto es la cuestión relativa a la adecuación de estos grupos a la ley de medios, ratificar esa constitucionalidad, creo que está abierta la puerta para que estos grupos apelen a este tipo de herramientas jurídicas en donde seguramente se van a plantear este problema de jurisdicciones y obviamente, bueno, el objetivo es obstaculizar, el objetivo es trabar, el objetivo es incumplir la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bien, Mario, y entonces lo que se reclama es la plena aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, más allá de estos intentos de decreto o de leyes como en la ciudad de Buenos Aires, para efectivamente garantizar la libertad de expresión. Absolutamente, nosotros estamos convencidos que esta ley de servicio de comunicación audiovisual, largamente debatida por la ciudadanía, votada por amplias mayorías en el Congreso Nacional en el año 2009, es la ley que tiene que regir a los medios de comunicación audiovisual en la Argentina. Por otra parte, esto ratificado además en la última modificación de nuestra Constitución Nacional, cuando claramente se expresa allí que es una jurisdicción federal la regulación de los medios audiovisuales, de manera que no hay ninguna discusión. Pero bueno, estas medidas, estas acciones de estos grupos opositores y estos grupos que pretenden algún posicionamiento político opuesto al gobierno nacional, en alianza justamente con los grupos concentrados y con los grupos de medios, bueno, están planteándose esta estrategia de estas herramientas jurídicas para claramente obstaculizar, para enturbiar, para ganar tiempo en lo que se refiere a la implementación total y completa de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Mario Farías, compañero de Radio Sur de Córdoba, te agradecemos el contacto. Un abrazo, Pepe, y un saludo a todos.